sacrilegios los justos, ¿eh? Cortar el solo de Rosendo Mercado, el solo de guitarra, ni se me ocurriría. Bueno, mi rey es el rock número 34, soy como Manu Chao, me dicen el desaparecido. Sí, bueno, desde hace tres lunes que no aparecemos por la radio. Bueno, hoy sería el tercero y de hecho he estado a punto de no venir, porque como os contaré seguidamente, sí o no, esta pasada semana ha sido una semana muy movidita. Si es cierto, pues que nos fuimos de vacaciones de Semana Santa y en Cataluña, y más si tu programa cae el lunes, bueno, sobre todo si tu programa cae el lunes, pues no es una semana, sino dos. Entonces, hoy 17 de abril, volvemos a Tarragona Radio. No iba a hacer programa, pero me ha dado por marcarme un freestyle como hacen los raperos de Cría Cuervos, que pondremos a continuación. Vamos a ir preparando un tema de los Cría Cuervos desde su flow cósmico, su nuevo disco que presentaremos próximamente aquí en una entrevista. Pero qué te digo, que este cara a cara de Rosendo lo tendría que haber comentado en nuestro Twitter hace unos cuantos días ya, hace dos o tres días. Llevamos un montón de tiempo, más de 50 días seguidos, 51 días creo que fueron, comentando pues una de Rosendo al día en Twitter, pero este fin de semana, como te contaré a continuación, pues ha sido muy intenso, ha sido muy inmenso, muy juerguista y muy emocionante, y se me han ido dos o tres canciones del jefe por comentar, pero bueno, puedes acudir eso a nuestro Twitter, el rock es mi rollo, para encontrar, así como digo, un freestyle a los Cría Cuervos. Venga, esto es lo que ellos hacen, este rap bastardo. Clavándolas como a Cristo. No soy el más bueno, pero sí el más chulo. Si vienes de entero te mando a tomar por culo. Sigue buscando beat, te estampas seguro. Yo ni me he calentado, te lo sirvo en crudo. Cuervos pasados de vuelta, haciendo freestyle con la cabeza hecha trizas a los Kurt Cobain. Se vacía otra botella de Valentine's. Mañana esto está sonando en el Spotify. Me bebo tu cordura. He visto ciego en el cielo, sincero despego. Aquí no hay cobertura. Yo, relléname el vaso, solo tengo hielo. Me suelto dos versos, enciendo los bafos en la control room y lo toco en el suelo. Baileys, whisky, bourbon, vodka. Me bebo cuatro y parece que te conozca. Baileys, whisky, bourbon, vodka. Es media tarde y ya voy paso de rosca. Fíjate que se juntan pues más de 20 personas que hicieron juntos hasta octavo de GB. Pues imagínate lo que ha sido mi fin de semana y lo que ha sido mi semana. Empezando pues el martes con el concierto de Maneskin en Barcelona. Luego ya nos iríamos hasta el viernes. Para ver Agua Bendita. A la excavadora no llegué a tiempo con mi amigo Julián en Varna. Y finalmente pues esa celebración, esa explosión de alegría al reunirnos pues toda la clase 30 años después. Ya que nos liamos, tintineo de mil botellas. Lo pasado parece que se ha hecho tarde otro. Ya que nos liamos, tintineo de mil botellas. Y entre idas y vueltas, entre trenes que van y vienen, pues debo confesaros de que se me estaban quitando las ganas de hacer mi rollo es el rock, ya, sí. Y creo que estoy aquí en Radio San Pedro y San Pau esta mañana grabando un nuevo mi rollo es el rock esta semana, la de la vuelta del programa tendrá solo los primeros 56 minutos. La gente que nos reescucháis, porque ahora te voy a decir dónde nos reescucháis, pues tendréis solo una hora, pues hablada, sobre todo hablada, porque lo que me gusta más del mundo es hablar. Aparte también veis que el fin de semana ha sido largo, o sea, la voz está perjudicada, no la engolo a propósito. Es que la voz está, que vamos, que tiene un tono al olvido Gara casi, pero bueno, que tendremos una hora de Mis Rollos el Rock solo esta semana. Estamos en directo en Tarragona Radio, pasan pues algo más de 10 minutos de las 8 de la tarde. Ellos, como digo, eran rockeros favoritos con este flow cósmico que acabamos de escuchar ahora mismo en Mi Rollo es el Rock, que es un programa que tiene pues una bonita sintonía compuesta por Anchor. Son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Si has de vivir en el valle del rock, te alcanzará la maldición. Nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí, mi rollo es el rock. Pues eso, ellos son los Anchor haciendo suya este Los Rockeros Van al Infierno de Barón Rojo, lunes de 8 a 9 de la noche, o de 8 y un poquito a 9 de la noche en Tarragona Radio. Estamos en directo. Esto también se remite los viernes a las 9 y media de la noche en el 90.0 de la FM de Radio Cambrils, en Tarragona Radio 96.7 de la FM. Intentamos estar todos los martes a mediodía en Radio San Pedro y San Pau, aunque esta semana no va a poder ser, solo tendréis una hora de Mis Rollos el Rock. Y en remisión estamos en México, te lo voy a decir, en Piratita Radio y en Radio Medemente, también en Argentina en Radio Crimen Online, en Radio Cruda de Colombia, en el podcast, o sea, tú puedes escuchar esto en podcast, tanto en iVoox como Spotify, pero sobre todo y ante todo en Asalto Mata Radio Rock. Tenemos un reproductor muy chulo con las 2 horas de programa, hoy una, te lo recuerdo, hoy una, en asaltomatarradiorock.com, donde sonamos también en el local del Rock Radio, en Radio Frecuencia Benidorm. Seré capaz de decirlas todas las 10 de memoria, sí, en Sol y Rabia Radio. Y si he dejado a alguna, pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Que tengo 44 años, estoy a punto de cumplirlos. ¡Ponlo! Años se han tirado estos señores, los Guojo, tocando estas canciones, como para que haya gente que diga que si son una banda de versiones. Ayerer, Coreca, Miguel, Colino, espérate, José Ignacio Cantera, y cómo se llamaba el de la guitarra que ahora canta, Guojo, Iñaki Guojo Antón, se les ha unido Jaime Tejedor a la guitarra, y ahora los Guojo son 5 en el escenario, y pues eso, haciendo sus particulares interpretaciones del cancionero, de las bandas en las que el gran Iñaki Guojo Antón pues ha estado, ¿no? Ya sean Inconscientes, ya sean Platero y Tú, o como en el caso de este Pedra, Extremoduro. Y nada, que estamos a puntito de verlos en directo este fin de semana. El viernes están en la Sala Tal de Castellón y nosotros, yo, los veré en la Sala Red Star de Valls. Tete Novoa, el cantante de Saratoga, ha sacado ya el tercer adelanto de su nuevo disco, Historias que Cantar. El vídeo aparte también pues lo ha hecho, lo ha dirigido nuestro amigo David Romeu de Winners Horse Productions, y bueno, pues el guitarrista de Los Anchor. Y nos pedía, pues a mí me etiquetaba en un story para que reaccionáramos a su nuevo tema. Y bueno, pues a ello me dispongo, porque ya os digo, el fin de semana ha sido larguísimo y ha desaparecido de la vida. Mis disculpas durante toda la Semana Santa para la gente que, por ejemplo, me habéis mandado música y no he contestado apenas a nada, porque estaba a otras cosas, porque no sé hacia dónde va mi rollo, es el rock, porque yo a este asunto pues le dedico demasiado tiempo, y el tiempo es dinero, y si pierdo el tiempo, pierdo el dinero, y sin dinero, donde no hay harina, todo es mojina, que diría Mi madre, me pongo el videoclip nuevo del Tete. Venga, va, vamos a ver qué tal. Esta canción llamada Seremos tú y yo. Bueno, la de Metallica después, ¿eh? Bueno, esto es una reacción, ¿no? Lo estoy grabando en vídeo, pero qué bonito. Bueno, la gente de Winter Horse hace a Tete caminar por encima de las aguas con Tete y su perrete. Tete y su perro, madre mía, lo que se les quiere. A cualquier mascota, ¿eh? O sea, yo llego a casa loco por ver a mi Monchi y es un hámster, o sea, que pesa eso 30 gramos. Que lo metes en un sobre y en correos casi ni te cobran. Bueno, no le voy a mandar al Monchi a nadie, ¿me entiendes? Pero... ¡buah! Yo creo que Tete es el cantante en general más en forma que hay ahora mismo en España. Y oye, y qué diferente a lo que desarrolla en Saratoga. Y qué personal, cómo mola. La verdad es que sí. Bueno, es uno de los que seguro entrevistaremos próximamente aquí en Mis Rollos del Rock, Tete. Pero el perro, ojo, que hace lo que le pedís, ¿eh? O sea, te sigue a dónde vas y a dónde estás. Bueno, madre mía. Qué bonito. A Tete Novoa, con él hablaremos segurísimo. Vamos, aquí en Mi Rollo es el Rock. Como también les debemos una charla, y ya que hablamos de perros, pues vamos a hablar de algo que no hay que hacer. No hay que abandonar a los animales. De eso habla la canción que cierra el nuevo disco del Malo del Cuento. Se nos cortó abruptamente. Bueno, fue una semana dorada la mía con el Malo del Cuento, porque no puedo ir ni al concierto de presentación de este disco, de este fecha de caducidad, ni pudieron venir a Mis Rollos el Rock el lunes que contenía pues la semana, o la semana que contenía el lunes. Ese lunes no pudieron venir al programa. Bueno, no pude yo. O sea que les pegué un doble plantón y eso lo debemos subsanar más pronto que tarde. Ala, pongo este tema de El Malo del Cuento, Instinto Animal. Esta jaula de cristal, dueño de algún desconocido. Capricho de un niño, gente sin alma. Negocio de un mundo enfermo. Así un poquito improvisando y vamos, ¿qué pongo? Te cuento las cosas que he hecho este fin de semana. También te puedo contar algo muy chulo que se viene el próximo lunes, porque el próximo lunes en Tarragona Radio, y lo vas a poder ver en directo, vamos a estrenar Amén, 30 años después, nuevo disco de Agua Bendita, que es una regrabación de su mítico Amén de 1993. Lleva temazos como este adelanto que les da nombre y que acaban de sacar los Agua Bendita, que se marcaron un conciertazo en la Sala Salamandra de Barcelona con ese llenazo impresionante. Los Maneskin, que los estuve viendo en el Palau Sant Jordi el martes. Habréis visto un vídeo lamentable en el cual me puse fino filipino viendo a los Maneskin. Me gasté también más dinero del que debería, más dinero del que realmente tengo. Nada, pues beber en el Sant Jordi, pues ya tú sabes. al concierto, en el cual pues yo tampoco los había escuchado mucho con anterioridad. El Rush pues es un discazo que lo analizamos aquí en Mi Rollo Es el Rock. En nuestro canal de YouTube pues está están todas las pruebas del delito. Pero sí que bueno, iba a poner a Agua Bendita, un grupo que a muchos os trae, os lleva a vuestra adolescencia. En La Salamandra lo pudimos constatar, y se lo he dicho más de una vez a Musa. Habéis marcado a mucha gente, y esos temazos eran auténticos himnos. Y Maneskin a nivel mundial están haciendo algo parecido, porque en el San Jordi había solo chavales y chavalas. Un 90% del público eran chavales y chavalas, escuchando, viendo, coreando, venerando a un grupo de rock, porque es lo que son, más comerciales, menos comerciales, pero es lo que son al fin y al cabo. Con este Nome Dil Padre, que por cierto lo grabamos y lo hemos puesto también en nuestro YouTube de fondo, pues nada. Lo que te decía de Agua Bendita, que me estoy yendo de Madrid para España y lo estoy mezclando. Que el lunes que viene viene Musa a Tarragona Radio a poner en exclusiva la regrabación de La Men. Vamos a escuchar ese disco en exclusiva y por primera vez en Mi Rollo Es el Rock el próximo lunes 24 de abril. Y el disco sale el 12 de mayo. Próximamente estar en la sala Red Star de Valls. Ahora te busco la fecha, pero bueno, vamos a escuchar a los Agua Bendita tocar el tema que les da nombre. Venga, va. Bueno, en la versión de YouTube han salido unos segundos del videoclip tan chulo que se han marcado de esta canción. También podéis escuchar la nueva el próximo lunes, repito, en Mi Rollo Es el Rock. Pongo a Metallica. Venga, pongo el nuevo de Metallica. Es que están diciendo que ese nuevo álbum, ese 22 Seasons, no mola, porque las canciones están muy alargadas, son muy muy largas, innecesariamente, como si los Metallica hubieran hecho canciones cortas durante toda su carrera. Oye, espérate, que pongo Rosendo, pongo a Metallica, me pongo a mí mismo, no sé ni lo que estoy poniendo. Ahí tenemos este tema, Lux Eterna. luego también, aparte, es que este disco lo he visto yo en el cine. O sea, fui con mi amigo David al cine a ver el preestreno, un rato antes de que saliera a la calle de este 72 estaciones. Pues las canciones que lleva el álbum, con su correspondiente videoclip. Y los comentarios de los Metallica, de cada una de las 12 canciones. Pues eso, Trujillo, Ulrich, Hammett y Hetfield. Se me hizo corto y a mí el disco me mola. A mí el disco me mola. Tampoco es que yo pues sea un fan de Metallica de los de toda la vida. O sea, sí que he escuchado de Hope, pero ya lo sabe la gente que escucha mis ruidos del rock, que soy más de rock nacional. Y que, por ejemplo, el primer disco de Metallica que cayó en mis orejas fue el Load. No te digo tight, na, y te lo digo todo. No te digo nada y te lo digo todo, y que se me ha ido lo que íbamos a poner ahora a continuación. A ver, tengo aquí el La Chechena de los Metallica. Espérate, Antonio. Ah, vale. Ya sé lo que se viene ahora. Lo que se viene ahora es, por ejemplo, este nuevo tema de Leo Jiménez. Antes teníamos a Tete. En el último directo de Saratoga, Leo dice, siempre seré Saratoga. Sí. Siempre, pues eso, el cantante de Saratoga, de Extravaganza, de Al Borde, de Crisálida. Pues que tuvo una operación en sus cuerdas vocales debido a una laringitis crónica. Y bueno, perdió un poquitín de su voz, pero el que tuvo, retuvo. Qué maravilla. Cielo e infierno con Leo Jiménez. Bueno, y ahora vamos a poner a tres, vamos a barrer un poco para casa, ya que estamos grabando esto en Radio San Peri San Pau, estamos en Tarragona Radio, llevamos 21 años con este programa y no sé yo los que quedan, pero hoy me lo estoy pasando bien, estoy volviendo a disfrutar de la radio y yo creía que ya no iba a volver nunca más. Fíjate lo que son las películas que nos montamos en la cabeza. Gente que ha venido muchísimo a Tarragona Radio. Bueno, el resto de los extractos de Lúpulo, el segundo disco vino Isma solo, pero ahora resulta que se han reunido para grabar una nueva canción, el himno del Fútbol Club Tárraco, con extracto de lúpulo. Más pronto que tarde tendremos a Isma en el programa y nos contará pues toda la idiosincrasia, todo lo que lleva detrás este club tan particular como es el Tárraco Fútbol Club, para el cual pues sus extractos de lúpulo se han reunido, han vuelto a la vida 3 años después de morir en la Sala Cero de Tarragona un 29 de febrero del 2020. Me acuerdo perfectamente porque ese año era bisiesto y porque fue el último concierto que disfrutamos en mucho tiempo. 29 de febrero del 2020, hecha cuentas. Madre mía, los vimos un montón de veces en directo. Bueno, antes te decíamos, vamos a ver al Guojo en la sala Retestar de Valls. Se me había quedado en el tintero. Tocan en la Retestar también los Agua Bendita el próximo 12 de mayo. Yo este mes voy a morir. Este mes que viene, en mayo, voy a... O sea, demasiado concierto. Para un señor mayor... Porque al día siguiente me voy al Stone a ver a esta gente, a los varones. Ella, amiga, estuvo increíble, no me puedo quejar. He tenido que marcharme, la vida se me va. Sabe más el demonio por viejo que por diablo. Solo doy amor a ratos, como los gatos. No, no, no, no. Yo no quiero ser como tú, y mucho menos encajar. Dejar de lado la razón y convertirme en animal. Allí nadie sabe los nombres ni la edad. Allí solo es importante si eres animal. Con la sal y correr el 13 de mayo, el 13 de mayo, sábado, están en el Stone en Tarragona los Barones, presentando ese vinilaco que también nos presentaron en Mis Rollos el Rock. ¿Quieres saber más acerca de ellos? Métete en nuestro canal de YouTube, incluso les verás a Robert con la gorrita puesta. Más con los Barones, que pa' qué. Amigos, buenos amigos, hablando de buenos amigos, madre mía, amigos de toda la vida, desconocidos de siempre, porque muchos hacía 30 años que no nos veíamos y no sabíamos cómo iba a resultar todo eso, lo de ir al colegio de las dominicas un sábado por la mañana a reencontrarnos casi toda la clase. Más de 20 éramos, estuvimos pues ahí reviviendo recuerdos, viendo el gimnasio, el patio, luego nos fuimos, al final es que yo fue un desayuno vermú, comida, merienda, cena y casi volvemos a desayunar otra vez, o sea, no veas. Esos amigos que me acompañaron después, ya a las 10:30 de la noche, a ver al cantante del Greco, que lo escucharemos a continuación. He hecho mano del móvil porque quiero mandarles un abrazo de corazón, por lo menos a mí, o sea, yo os lo digo desde aquí, me tenéis todos y todas, cada una de vosotros. Llevamos muchos meses trasteando con este grupo de WhatsApp. Llevamos, pues en febrero se me ocurrió a mí la idea de volver a juntar a mi clase de EGB. Mis Rollos el Rock es un programa de rock y vida, y aquí cuento pues precisamente eso, ¿no? Lo que vivo. Y si me pongo a pensar en momentos felices de mi vida, pues el sábado pasado reencontrarme con todos vosotros, los que estuvisteis y no estuvisteis, ¿eh? Y os voy a citar, aunque no pudierais venir, pero a la próxima seguro que nos vemos. Os mando un abrazo a todos vosotros, a Iván, a Ichiver, a Arancha, a Cinta, a Clara, a Cristina, a quién más, a Eva, a Isabel, a Javi, a Josep María, a Josep, tío, a Judith, a Julián, madre mía, tío, Julio, a Sirka, Laura Moya, para todos, a Leila, a Luis, a Maite, a Marbo Farull, a Mari Carmen, a la Marta Pellegrí, que no te acuerdas de mí, pero yo sí, pero ahora ya nos hemos acordado de todo, a Mary, a Nuria, a Olga, a Óscar, a Pedro, a Rosa Mari, que yo no he hablado contigo en la vida hasta el sábado pasado, a Rosabel, a Rusé, a Santi, a Laura Moya, a Silvia Zanahoria, Zanahuja, a Susana, a Vanessa Guerrero y Vanessa Sáez, a Vero, a Virginia y a Yolanda. Os quiero y lo sabéis. Ahora me voy al gimnasio a ponerme como un triceratops. Adictos al gym, gorilas tronados, adictos al gym. Adictos al gym, tronistas tragando píldoras mil. Croissants sudados, soñando que Nacho ni coge su fusil. Van con una hipertrofia de la hostia, el puto récord Guinness te hace sentir minúsculo, vaya músculos, definición al pixel. No caben por la puerta del gimnasio, ya no les es posible volver a casa, así que se quedan a trabajar el bíceps y a trabajar el tríceps para lucir en Tinder como triceratops. Triceratops, triceratops. Se mascara trágico media llamada protección civil. No pueden mover los brazos y a cabezazos rompen el tabique. Dan sus primeros pasos por la rue, se les ve felices. Juegan a los bloques con los coches, te piden que los mires. Se aburren sin sus pesas y regresan a trabajar el bíceps y a trabajar el tríceps para lucir en Tinder como triceratops. Triceratops. Triceratops. Triceratops. Triceratops. en juanabarca.net me hallo ahora mismo pues echando un ojo a ver cómo se llamaba La Hostia en Prosa, el nuevo libro, se me iba a la cabeza hacia el disco, el nuevo libro de este genio, guitarra, cantante, alma mater de Mamá Ladilla. Con este Triceratops, pues bueno, un tema desde su último disco hasta la fecha, Exhuma y sigue. A Mamá Ladilla, que los tenemos en directo el próximo 20 de mayo. Buah, madre mía, vaya cumpleaños que se me viene. En la Sala Cero de Tarragona. Y esperamos pues esa semana charlar con Juan en el programa sobre ese concierto, sobre la actualidad, sobre la vida y obra de este genio, tanto con Mamá Ladilla, como con Dislexia, como con Engendro, como con el dúo Chopin. Y por supuesto eso, este libro, que seguro que es La Hostia en Prosa. Y es que se escapa el tiempo de mi vida haciendo autostop. Oye, antes he dicho que con mis compadres, con los últimos de Filipinas, pues fuimos a un concierto, sí, fuimos a ver al cantante del Greco cantar canciones como este, Nacional 340. Ojo, busca tu ciudad y si la encuentras, tu pueblo, porque menciona un montón de pueblos en este temazo. Rafa Olmo, el cantante del Greco, se estrenó en el Stone en formato eléctrico. No te lo pierdas si lo tienes cerca, pero bueno, busca tu ciudad y dínoslo. Pues oye, mira que ha mencionado Algeciras. Sí, Algeciras es una de ellas. Al volante, sobre ruedas, viajo por la carretera Nacional 340. Entre girasoles y molinos, frente al mar te espera Puerto Real, la vio nacer. Por eso serpentea San Fernando, Cádiz, con Il de la Frontera. Hace surf en Tarifa, Gibraltar la ronea. Nacional 340. Oigan, que se nos acaba el tiempo. Hasta la semana que viene. Os dejo con Rafa Olmo, el cantante del Greco, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Que Almería se asoma, engrasa bien tu pistola en la zona del desierto. En Fuengirola, no sé de Manilva, Estepona, corrupción en Marbella. Paso en Fuengirola, no se cuenta esta Nerja. Sírveme un salobreña, que Almería se asoma. Engrasa bien tu pistola en la zona del desierto de tabernas. Carretera Nacional 340. Vámonos. Hacia Murcia, lazo negro por Lorca, en el arcén, venta de patatas, melones y cebollas, y un cuerpo de mujer bajo la sombrilla blanca y amarilla, la reina del placer. Prosigo mi camino en línea continua, máxima 90, un camión delante que no pasa de 60, Contiñena hasta Alcira, Becullera, Valencia, Rayas, Fallas, Cazalla, Rondalla, Playa, Castellón me espera, Nacional 340. Una cruz de madera brilla en la ladera. Y palmera, arrocito en Castellón, ron cremat en oro pesa. Después de Vinaroz, atravieso la frontera, estoy en casa, beso el suelo y en el Ebro toco el blues del Delta. hora y hasta el Greco, media masa Tarragona. Me reengancho y voy subiendo, ya diviso Barcelona. Cada vez vamos más lentos y la gente se amontona para ver el blues de fin de ruta en Plaza España, en Toca Nacional 340. Nacional 340.